Somos Sudaca. Somos Sudaca. Sudaca. Pocho Leprati, les decíamos que la mayoría de la gente quizás lo conoce, muchos, por lo que pasó en diciembre del 2001, otros lo deben conocer seguramente por la canción de León Gieco. Acá hay compañeros que militaban con él, que trabajaban aquí en el barrio, y que después del asesinato a manos de la policía provincial quedó este lugar vacío, y como bien nos contaba Milton, lo ocuparon en el mejor de los sentidos, o sea, lo ocuparon con la familia, le pidieron y armaron acá esto que se denomina el bodegón cultural. Bien, Milton, estás ahí enfrente mío. Sí, acá estoy, no me fui. Ahí está, no te fuiste, y tenemos un amigo ahí, un músico, que está ahí también con vos, acá cerquita, ¿no? Así es. Ahí es, varón, así. Varón. Varón, a secas. A secas. Varón. ¿Ni cómo me llamo? Yo me llamo Sergio Fernández. Ahí va. Y me dicen varón desde que nací. Mira vos. Así que ahí estamos. Bien, estamos con Varón, que es músico. Bueno, Milton, contanos un poco, digo, ¿qué tipo de actividades se realizan aquí en el bodegón cultural? Sí, una de las cosas que se lleva a cabo es el taller de radio. Acá está uno de los chicos, que después va a comentar algo, si se anima, porque está así como medio tímido. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamás, Bonene? Cristian. Ahí está, Cristian, uno de los integrantes acá del taller de radio del Bodegón Cultural. Sí, es un taller que lo venimos armando hace ya unos años, y bueno, y hace muy poco tuvimos la posibilidad de poder tener algunos equipos, y bueno, podemos estar transmitiendo en vivo también. O sea, con el taller lo que hacemos es transmitir, lo que dura el taller, transmitirlo en vivo a todo el barrio. Tenemos un transmisor que es... Tiene un equipo de transmisión aquí en el barrio. Sí. Pero es muy chiquito, entonces capta algunas cuadras del barrio, ¿no? Entonces la idea es ir con el tiempo ir armando ese sueño de poder llegar a más lejos y poder y hacer que también la casa tenga un lugar en el cual poder expresar y poder mostrar las cosas que pasan en el barrio, y no solamente como contrapropuesta a lo que hoy plantea tanto la televisión acá en Rosario como muchas radios, y también como en toda la Argentina. Exacto. Y ¿te gusta la murga de los trapos? La murga de los trapos. Sí, que acá una de las chicas está viniendo, me dijo que tuvo un inconveniente con la almohada. Le dijimos que la esperamos. Ah, conveniente técnico se le llama ahora. Y avisó que está llegando, y es también integrante de la murga de los trapos, que hace ya varios años que está. Estamos armando una biblioteca, como vos verás. Sí. Hay algunos libros, algunas estanterías con algunos libros. Y también hace un tiempo hay una compañera que vino de Venezuela, que se llama Marijá, y que está, bueno, haciendo un taller acá por un tiempo en el barrio, acá en el bodegón. Está en Argentina un tiempo, así que también se sumó ella, que el taller se llama La Hora de la Mengana. Y bueno, después esto también se usa como sala de ensayo, porque los músicos de acá del barrio están, muestran su música y también ensayan, tienen un lugar. Bueno, Varón después va a comentar un poquito más sobre eso. Está el grupo de mujeres y bueno, hay varias cosas más que tenemos, que estamos llevando acá. Está el taller de cine, está el taller de fotos, y bueno, también todos los años venimos haciendo el cumpleaños Carnaval de Pocho, que también eso lo vamos a estar desarrollando durante lo que dura este programa. Mientras los pibes me tiran nota, ¿no? Como si fuera un retorno. Claro. Está también La Notita, que es un proyecto que se viene armando de los años 90, ya con Pocho, y bueno, que hace un tiempo lo volvimos a retomar, que es un boletín con informaciones de cosas que van a pasar en el barrio. también otra de las cosas que hacemos es movida en la plaza del barrio, así como es el carnaval, también están los últimos domingos de cada mes, que eso es una movida que se viene trayendo hace un tiempo, y bueno, para poder ocupar la plaza que es nuestra plaza del barrio, que hoy lleva el nombre de Pocho. ¿Acá cerquita está? Sí, está acá una cuadra. Bien. Hace 6 años lleva el nombre de Pocho. O sea que es un lugar muy muy visitado por nosotros y que tiene mucha historia, ¿no? Es un lugar en donde Pocho continuamente pasaba, nosotros estábamos jugando a la pelota y se iba a alguna reunión y le gritamos, che, Pocho, ¿a dónde vas? Entonces nos decía, a tal reunión, a tal lado, bueno, vamos. Y dejábamos la pelota, tiramos la pelota al carajo, pasábamos la bicicleta y nos íbamos a una reunión, ¿no? O sea que tiene mucha historia la plaza del barrio. Y bueno, que hoy podamos ocuparla está muy bueno, ¿no? Porque hubo un tiempo en la cual no se pudo ocupar, tuvo mucha represión por parte del Estado y de la policía, en el cual, bueno, no te dejaban estar en la plaza acá del barrio, porque supuestamente en un tiempo Ludueña fue tachada como zona roja, entonces nadie entraba, claro. O sea, no se podía hacer nada y encima te llevaban preso, no te pedían documentos, o sea, era una locura lo que estaban haciendo. Y bueno, hasta que un día decidimos usar la plaza, empezamos a hacer actividad en la plaza porque la plaza es nuestra y nos pertenece. Y bueno, y así empezamos a hacer los últimos domingos de cada mes, que es una movida cultural en la plaza, que se presentan no solamente artistas del barrio, sino también de todo el latifundio rosarino. Ahí está. Como verá, querido oyente, las historias de organización social, comunitaria, política, cultural, en la República Argentina atraviesa cientos de barrios, experiencias como la que está contando Milton, ¿no? Que a lo largo por ahí del conurbano hemos conocido y que también hoy nos acercamos, es tan buena y que tiene que ver con que la participación comunitaria, la participación social de los vecinos se ha ido imponiendo a través de los años, imponiendo en el sentido de empezar a ocupar espacios públicos, empezar a ocupar lugares, empezar a hacer actividades que durante muchos años en la Argentina, como bien ahí nos comentaba Milton, o se prohibían, o estaban ocultas, o estaban tapadas, o no se dejaban, en estas zonas rojas que ahí Milton comenta, ¿no? A mí me hizo acordar cuando nosotros visitamos José C. Paz, uno de los barrios Primavera también, está marcado como una zona roja. Entonces en esa zona roja, por ejemplo, a la gente no le pone el teléfono, porque el mito era que se robaban todos los cables, entonces la gente no tiene teléfono porque es una zona roja. Bien, era la voz de Milton, si le digo la presión, no sé, Halsowet, ahí ya lo voy nombrando un poco mejor, pero yo me imagino que todo el mundo acá es Milton y Milton, ¿no? Sí, después de 3 veces lo va a empezar a decir bien, así que no te hagas problema vos, que listo, tranqui. Bien, sí. Y tenés ahí a tu izquierda a Barón, ahí Barón, músico, contanos un poco, Barón, cuál es tu relación, tu actividad aquí en el Bodegón Cultural. El recorrido que estaba haciendo Milton, lo de la plaza, ponele, que está todo conectado con el trabajo que de alguna forma venimos haciendo dentro de la casa. Cerca del 90 y, en el año 95, en el año 96 más o menos, una de las actividades que proponemos desde el grupo La Vagancia es guitarra. Bueno, conocemos unos muchachos que son de Hijos, y vienen enseñando guitarra. Bueno, algunos eran de Hijos y otros no eran de Hijos. Hijos Rosario, la organización de derechos humanos. Y bueno, con un grupo de pibes de acá del barrio que habíamos propuesto la actividad, empezamos, bueno, a tocar la guitarra, a aprender a tocar la guitarra, a coordinar el espacio. Y bueno, después con el tiempo a animar los fogones, a organizar la fiesta con guitarreadas, ya. Bueno, y a través del tiempo también ya nos fuimos haciendo cargo del espacio de enseñar guitarra a otros pibes, de buscar la forma para enseñar, qué mostrar, ya hacernos cargo y coordinar el espacio. Entonces, bueno, hoy estamos básicamente con eso, cómo volcar la música que fuimos aprendiendo hacia los demás chicos. Bueno, y en lo personal vengo haciendo música porque escribo canciones, escribo historias de vida, de alguna forma voy buscando de la vuelta para escribir lo que viene pasando en el barrio, lo que la historia personal de cada uno de nosotros. Entonces, más o menos la movida con la música es esa. Digamos, ya tengo dos discos, y ahora a final de octubre sacamos otro con otro compañero, que lo hicimos juntos. ¿Y qué? Disculpa que te interrumpa. Y bueno, la música... Claro, ¿qué música es? ¿Sos solista? ¿Tenés una banda? No, lo que pasa es que por venir de este laburo, primero por venir de este laburo social acá en el barrio, y después por la región que nos toca, Rosario culturalmente es muy amplia. Entonces el tipo de música que si no sos rockero, si no te gusta puntualmente el rock y haces solamente el rock, si no te gusta solamente la canción y sos trovador, digo, por venir de un espacio popular, de un sector popular de la zona de Rosario, es muy amplio lo que hago, porque digo, acá en el barrio hay chileno, hay paraguayo, hay correntino, hay chaqueño, mis viejos son del norte, digamos, y eso cómo afecta a lo que uno a lo que uno viene haciendo. O sea que podemos escuchar un carnavalito. Claro, una chacarera, claro, una canción tipo trova. Y varía eso, varía porque la forma tiene que ver con cómo uno vive y lucha en esta ciudad y en este espacio. Y cómo busca modificar lo que uno siente a partir de la movida más fuerte que tal vez tengamos en esta zona de Rosario. Y uno de los carnavales más viejos que hay en Rosario, el carnaval cumple de Pocho. Mira. Nosotros el 27 de febrero festejamos el cumpleaños de Pocho en el barrio. Y la mayoría de artistas que pasan sobre el escenario son gente del barrio, que produce arte, que produce cultura. Eso lo manifiesta, digamos, en la cumbia, en el rock, en el hip hop, en comparsa, en murga. Digamos, y todo eso cómo va afectando a nivel personal y cómo va uno sumando, buscando sumar a lo que uno viene haciendo, digamos, ¿no? O sea que el carnaval acá no es un carnaval solo de murgas, no, sino que no, es como no. Un gran festival. Claro, está atravesado porque nosotros, digamos, desde ahí lo que buscamos es que cada uno pueda mostrar lo que viene haciendo en el barrio, lo que viene produciendo culturalmente. Entonces nosotros creemos que es más al uruguayo, un tablado donde cada uno se sube y muestra qué es lo que vino haciendo en todo este año, digamos. Claro, más parecido a eso, ¿no? Por un montón de cosas, entre otras cosas porque buscamos fundamentalmente que la gente pueda mostrar lo que viene haciendo, produciendo culturalmente en el barrio. Entonces la banda de cumbia, los pibes que se juntan a tocar cumbia, se suben a tocar cumbia. El pibe que está todo el día bailando hip hop se sube a mostrar lo que viene haciendo. Y a Varón le toca lo mismo. Y entonces, dentro de eso, el género musical de Varón cuesta mucho más encasillarlo en algún lugar, porque también viene atravesado, por ejemplo, por este espacio. Claro, está clarísimo. Bueno, Varón, ponemos algo de tu música, ¿te parece? Bueno, no sé si... Estaba programado para más adelante, pero creo que ahora Paulita, nuestra operadora ya... en Radiográfica, seguramente lo va a buscar, podemos poner Negra, puede ser uno de esos temas. Dale, dale. Negra es una canción que yo le escribí a la madre de un amigo, que tiene raíces originarias, y cuento un poco la historia de vida de ella. Bien, entonces aquí desde el Bodegón Cultural Casa de Pocho, en el barrio Ludueña, en la ciudad de Rosario, estamos con Varón y vamos a escuchar algo de su música que se llama Negra. Camina lento, tiene tres piernas, una de palo ayuda a su andar. Erguida está ya su figura, 14 hijos y cuantos más. Armazón de ladera y dos ruedas te dan de comer y tal vez la changa. Arrime un pan al humo del garro y sos la negra, salís antes que el sol, ya que pa' él sos una señal de que tanta luz luna celosa de tu imagen, media agua entera ella está. No puede creer la tuya, erguida pero fuerte, fuerte y eterno como la memoria. Es el tesoro que guarda, son cada hijo parido en el lugar más precioso de tu alma de madre. Y sos la negra, salís antes que el sol, ya que para él sos una señal de que tanta luz no fue dada en vano, de que tanta luz no fue dada en vano, no fue dada en vano. Y sos la negra, ya dice antes que el sol, ya que para él sos una señal de que tanta luz no fue dada en vano, de que tanta luz no fue dada en vano, no fue dada en vano. Somos Sudaca, Sudaca, somos Sudaca, Sudaca. Bien, estamos aquí en el Bodegón Cultural Casa de Pocho. Seguimos aquí hablando con Barón. Se sumó ahora Alejandra Sorsoli, que ahí, que es una murguera, y se sumó también acá. Estábamos charlando de lo que significa un poco la actividad cultural, lo que significan las letras, las músicas. Ahí con Alejandra me contaba un poco que la murga, si se quiere, que ellos acá interpretan, tiene como algunas características muy particulares que tienen que ver con el lugar de donde son, como pasa en casi todo el país, como pasa en casi todas las regiones de Latinoamérica. El carnaval tiene sus particularidades muy propias del ámbito donde se desarrolla. Así que le damos la bienvenida a Alejandra Sorsoli, que está ahí enfrente mío comiendo ahí un bizcocho. Bienvenida. Gracias. Aquí, a su aquitinante. Bueno, un poco, Barón, yo sí te quería preguntar, ¿cómo es esto de trabajar con los pibes del barrio, hacer un taller de música, enseñarles música? Contanos un poco esa experiencia. Sí, el tema con eso es la... Acercate un poquito al micrófono. Sí, ahí va. Como, bueno, la Ale recién me acusaba vilmente de que yo fui integrante de la Murga de los Trapos. Todo lo que uno produce culturalmente, lo que nos pasa a nosotros, que creo que no solamente me pasa a mí, digamos, cómo buscamos no quedarnos en que la experiencia que vamos adquiriendo musicalmente es solamente nuestra, y en ese aspecto todo lo que pasa con la melodía que nos va corriendo, que nos van enseñando, que vamos atravesando, que vamos juntando, y que vamos pudiendo dar a través de un escenario como eso, lo vamos pudiendo llevar a otro terreno que es el cotidiano. Entonces eso a mí, por ejemplo, yo no me pienso tocando o haciendo un show o pudiendo producir un show sin tocar con pibes que vengan de mi realidad, ¿no? Y hoy me toca hacer eso, digamos, ¿no? Estoy acompañado por Lucas Vilca, por el Luciano, por el Cucha, por el Leo, y entonces cómo uno busca que no solamente eso quede en que es una producción artística, ¿no? Entonces todo eso que uno va volcando, por ejemplo, cómo buscar constantemente de que lo que uno va a producir y la historia que uno tiene, eso se vuelque a la historia de Carlitos, por ejemplo, que es un pibe que viene tocando guitarra y que aparte viene tocando en la murga. Entonces, cómo buscar que Carlitos, a través de la música, encuentre el canal para comunicar cosas que a él le gustaría comunicar, sea el género que fuera. Entonces, con Carlitos estamos trabajando de alguna forma esas cosas. Digo, te traigo el ejemplo de Carlos porque tal vez sea el más noble por todo el esfuerzo que está haciendo Carlos por aprender a tocar la guitarra. Con Carlitos tenemos una canción juntos. Una vez empecé de guitarra, empezó a tocar y a cantar y una cosa re linda. Y le pregunté quién era y me dijo, no, yo estaba escribiendo el otro día en mi casa y estaba buscando música. Entonces juntos le terminamos a buscar música. La letra no terminaba de cuadrar en toda la música que él había que habíamos puesto juntos. Entonces terminamos de darle una vuelta a la letra y eso se convirtió en canción. Digo, cómo eso, cómo todo lo que uno adquirió desde la murga, desde el taller de guitarra, lo que fuera, uno busca permanentemente volcarlo hacia los pibes, ¿no? Y traigo lo de Carlito porque también es un ejemplo de Carlito es un integrante de la murga de los trapos. Entonces él sigue trabajando en la murga de los trapos. Entonces ahí me gustaría que la Ale cuente también lo de la murga. Ahí va. Ahora le vamos a preguntar, pero por ahí me gustaría por ahí como no darle un cierre, pero sí como tratar de entender un poco más esto que vos contás. Y la pregunta sería, bueno, la consulta, si se quiere, la reflexión es otra música que no sea la imperante a través de los medios masivos de comunicación, otras letras, otra búsqueda, ¿cómo es ese trabajo con los chicos del barrio, no? Digo, porque me parece que la gran parafernalia de no solo de los medios de comunicación, sino de todo lo que es la industria cultural de la música, atraviesa todos los barrios de la Argentina, de Latinoamérica, atraviesa un montón de lugares. Sin embargo, en muchos lugares se buscan otros caminos más, más propios, como vos contabas, del lugar. Digo, ¿cómo es esa lucha, si se quiere, esa pelea, por tratar de hacer algo que tenga que ver con lo que es el barrio, con lo que es Carlito, con lo que es la plaza? Sí, en eso, o sea, es un tema recurrente por ya te digo, por la propia raíz del trabajo social que se hace, digamos. En ese sentido, por eso es muy difícil encasillar qué estilo de música, digamos. Yo no puedo escapar a la cumbia, no puedo escapar al rock. Acá pegado a la casa de Pocho hay una mujer que es santiagueña, entonces no puedo ignorar eso, no puedo ignorar las raíces de los vecinos o la gente que rodea la casa de Pocho. Entonces, como uno, o la cumbia, ponele, que es mucho amplio, digo, pero como uno va tejiendo lo que uno cree que hay que trabajar con la gente, encontrando lo que también tiene el otro como digo, pero vos, pero digo, ¿y ese trabajo con los chicos por chicos cómo se hace? En el segundo disco, por ejemplo, yo en el segundo disco que grabé arranco una canción de José Goystizolo, que es una canción que canta Paco Ibáñez, que yo arranqué cantándola con mi hija, y cada vez que la cantábamos con mi hija en algún lugar se arrimaban chicos. Es una canción que se llama Érase una vez. Entonces, ¿cómo eso, cómo la canción que uno va buscando para hacer busca que haga efecto en los demás? Eso, mostrándole que el escenario que aborda uno es el mismo escenario que todos deberían tener la posibilidad. Es amplio porque es muy difícil definirlo. Es muy difícil definir cuáles son, digo, en ese tema, el tema de la cumbia, yo evidentemente nosotros no podemos escapar al tema de la cumbia, no porque queramos o porque no queramos escapar al tema de la cumbia. Es un tema de raíz. A nosotros nos encanta Dos Palmeras y tenemos que tocar cumbia. Y tenemos que aprender a compartir el espacio cumbiero. Y tenemos que pensar que hay un montón de pibes ahí adentro. Está clarísimo, le digo, la verdad que está muy bueno. Nos quedan 2 minutos, Ahí Alejandro Sorzoli, cortito y al pie, seguramente a la próxima hora vamos a estar charlando, digo, de qué es esto de la murga de los trapos, ¿no? Que me imagino que se debe emparentar mucho con lo que eran las palabras de varón. Vale. Bien, yo estaba acá con mi teléfono, esto me está volviendo loco, queriendo les comentar ahí algo que publicando en Facebook, lo vamos a volver a buscar. En principio, no sé si lo conoce o no, pero Darío Lozano dice: hola amigos de Radio Sudaca, desde Las Catonas les enviamos un gran abrazo y saludos para la gente del bodegón. Aquí les dejo una foto del mural que pintamos con el Mono y Guille ya hace unos años en el barrio. Los invito a visitar también el Facebook del Centro Cultural Las Catonas y los esperamos en el barrio. Ahí manda abrazos Pepe. Las Catonas, si se quiere, como bien decía Milton al comienzo, ¿no? Otro barrio muchas veces estigmatizado ahí en un rincón de Moreno, donde hay un laburo cultural realmente impresionante. Che, se nos terminó la primera hora del programa, tenemos que ir a los compromisos institucionales, la estamos pasando muy bien aquí en el bodegón cultural. Uno a veces viene a hablar de política, viene a hablar de cosas y nos metemos con otras cosas que también están buenas, interesantes y que nos llaman realmente la atención. Así que en un ratito nomás estamos acá con Milton, con Julio, con Alejandra, con Barón, están los chicos del taller de radio. Vamos a continuar conversando de todas las actividades que se realizan aquí en este rincón del barrio Ludueña, que se denomina Bodegón Cultural Casa de Pocho. Estamos en Rosario y vamos a los compromisos institucionales de cada una de las radios y en un ratito nomás continuamos con este Sudaca itinerante hoy aquí desde Rosario, provincia de Santa Fe. Y es así, la vida de un obrero es así. Somos Sudaca. Somos Sudaca. Somos Sudaca. Aquí abajo, cerca de las raíces, es donde la memoria ningún recuerdo omite. Y hay quienes se mueren, y hay quienes se desviven. Y así entre todos logran lo que era un imposible. Que todo el mundo sepa que el sur también existe. Aquí comienza Sudaca. Información, análisis, ideas de nuestro país y nuestro continente. Conducen Mariano Morina, Santiago Galeano y Andrés Correa. Producción y asistencia técnica, Leandro Pafundi y César Baldoni. En el bodegón cultural Casa de Pocho, exactamente así es donde estamos y esperemos que se esté saliendo todo bien. Ahora en algún momento seguramente se va a meter nuestro amigo Leandro Pafundi o Paula Sotelo para decirnos si estamos saliendo bien o no telefónicamente aquí desde Rosario. Así que están por ahí, chicos. Bien, están ahí en silencio. Hola, Mariano, ¿cómo andas? ¿Cómo va eso? ¿Todo bien? ¿Cómo me escuchas? ¿Bien? Bien, nosotros estamos escuchando bien. ¿Cómo nos escuchan ustedes? Perfecto, estamos escuchando perfecto. ¿Allá están en Rosario? Estamos aquí en Rosario, en el bodegón cultural Casa de Pocho, aquí en el barrio Ludueña. Ahora en un rato ya nos van a contar bien qué es esto del barrio Ludueña, qué es esto del bodegón, de la Casa Cultural de Pocho, donde vivía Pocho Leprati. Pero bueno, Leandro Pafundi, que está en los estudios de Radio Gráfica, si te parece, lo primero es lo primero, y empezamos a saludar a todas las radios amigas. Ahí va, dale, vamos. Vale. Bueno, entonces vamos a arrancar saludando a las radios que transmiten Sudaca Itinerante los sábados de 11 a 13 horas. obviamente la gente de Radio Gráfica, le mandamos todo un fuerte abrazo ahí en Barracas, en la ciudad de Buenos Aires, a la gente de FM Moreno, el 90.1 en Moreno, provincia de Buenos Aires, también a los amigos de FM La Posta, ahí en el 96.5 en Cuartel Quinto Moreno, la gente de FM del Carmen, del otro lado del charco, allá en Montevideo, FM del Carmen, un fuerte abrazo, y también a la gente de Radio Asamblea, ahí en Juan B. Justo y Corrientes, en la ciudad de Buenos Aires. Estas son las radios que transmiten en vivo los sábados de 11 a 13 horas Sudaca Itinerante. Y vamos a arrancar saludando a toda la gente que retransmite Sudaca Itinerante durante el fin de semana o en el transcurso de la semana, arrancando por Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, a los cuales le mandamos un fuerte abrazo, a la gente de FM Bajo Flores en la ciudad de Buenos Aires, a los amigos de FM Compartiendo en Quilmes, provincia de Buenos Aires, a la gente de Radio Estación Sur en La Plata, también provincia de Buenos Aires, a los amigos de Radio La Milagrosa, allá en Ciudad Oculta, en la ciudad de Buenos Aires, ahí en el límite entre Mataderos y Lugano, a la gente de Radio Tranquila en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, ahí en el Doque, a los amigos de Radio Urbana en Córdoba, a la gente de FM Mural en Chipoleti, Río Negro, a los amigos de FM Riachuelo, ahí en La Boca, también les mandamos un fuerte abrazo, ahí en el comedor Los Pibes, y alguna gente que se fue sumando ya sobre las últimas horas, los amigos de FM La Mosquitera, en Bermejo, provincia de Mendoza, les mandamos un fuerte abrazo y le damos la bienvenida a lo que es Sudaca Itinerante, y también a la gente de Radio Casa Abierta, que es en Casa Grande, provincia de Córdoba, a todos ellos les mandamos un enorme abrazo, le agradecemos la posibilidad de poder compartir y poder llegar a tantos lugares con esta propuesta que denominamos Sudaca Itinerante y que va recorriendo organizaciones ya no solo de la ciudad de Buenos Aires o del conurbano, sino también de algunos lugares del país. También le agradecemos, obviamente, a la gente de ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, a la Biblioteca Nacional de ACETER, a la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, toda la gente que nos ayuda, que nos da una manito para poder realizar Sudaca Itinerante desde hace ya 4 años. Así que bueno, hecha la presentación, hecha los saludos, ahí ponemos un separador y ya les comentamos qué es lo que tenemos para el día de hoy. No se me quede José, por favor, alguna vuelta le vamos a encontrar y déjese de pensar que la música es una nota. Somos Sudaca. Sudaca Itinerante, y que en la primera parte vamos a contar algunas cosas que teníamos ahí para compartir de las elecciones que se hicieron la semana pasada, el domingo 14 de agosto, las elecciones primarias por primera vez en la historia de nuestro país. Antes que nada, me olvidaba de decirle que si la gente se quiere comunicar, lo puede hacer ahí en el Facebook de Radio Sudaca. Busca Radio Sudaca, mucha gente lo hizo en la semana. Le agradecemos mucho, le mandamos un saludo muy grande a Pepe ahí del barrio Las Catonas de Moreno, que mandó un saludo muy grande para toda la gente aquí del bodegón cultural donde estamos realizando hoy el programa. Y también les decimos que vía Twitter, ahí seguramente Leandro Pafundi va a estar mandando algunos tweets, algunos anuncios, algunos mensajes, ahí también buscan Radio Sudaca, tanto en Twitter como en el Facebook buscan Radio Sudaca, y si no, nos mandan un mensaje al 156-744-3334. Les repetimos, 156-744-3334, ahí mandan los mensajes para comunicarse aquí con Radio Sudaca. Me olvidé de mandarle un saludo muy grande al resto del equipo. Hoy está Paulita Sotelo también operando ahí en Radio Gráfica. Ya hablamos con Leandro Papundi, el señor Víctor Andrés Correa, Humbertito Lunati, todo el mundo estuvo trabajando en la semana para poder hacer realidad esta posibilidad de hacer un programa ya desde Rosario, ya salir de lo que es el conurbano y alejarnos un poco más de la ciudad de Buenos Aires y empezar a conocer otras experiencias de organización. Pero bien, un poco lo que les decíamos, que la idea era arrancar haciendo algunos comentarios de las noticias, de lo que fue el resultado, los números de las elecciones todo el país, no solo en la ciudad de Buenos Aires, como estábamos habitualmente acostumbrados a hablar en los últimos meses, sino que en todo el país lo que se llama las elecciones obligatorias. Y hay algunos números que valen la pena por ahí resaltar, números para pensar, para reflexionar, para saber qué es lo que pasa en nuestro país. Arrancando por la alta participación que hubo, ahí me convidan un mate espectacular, la alta participación que hubo, les decíamos, en las elecciones primarias, realmente hubo una gran campaña en contra para que no se realicen. Yo creo personalmente que la oposición en gran parte de todo este tiempo pensó que no se iban a hacer las elecciones primarias, pensó que se iban a suspender, que no tenían publicidad, que no valía la pena. Margarita Stolbizer presentó, la candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires, presentó cinco o seis días antes un recurso para que se suspendan. No solo que no se suspendieron, sino que participó más del 75% de la población en todo el país, realmente un número muy importante que se aproxima casi idéntico a lo que son las elecciones nacionales habitualmente. Estamos hablando de una experiencia inédita para la vida política del país. Y en tren de ir nombrando algunos números para que después la gente vaya sacando sus conclusiones, vaya pensando, hay algunos números que llaman realmente la atención. Por ahí se dijo bastante en la semana, 10.363.319. Esa fue la cantidad de votos escrutados que tuvo Cristina Fernández de Kirchner, realmente un número impresionante para lo que es una elección nacional. Estamos hablando casi de un cuarto de la población total del país que votó a Cristina Fernández de Kirchner. O sea, en el porcentaje estamos hablando de un 50%, que son la gente habilitada para votar. Pero del total que vive en el país, estamos en los 40 millones, un 25%, realmente 10 millones es una cifra muy importante. Después tenemos algunos números que realmente nos llamaron la atención. El lugar donde más se votó a la fórmula de Cristina Fernández de Kirchner en estas elecciones primarias y Amado Vudú fue en Santiago del Estero, ¿sí? Y no sé si ustedes saben que Santiago del Estero está gobernada por un intendente radical, un gobernador radical, estos radicales que apoyan a Cristina Fernández de Kirchner, el señor Zamora. Bueno, esa fue en porcentaje la provincia donde más votaron a Cristina Fernández de Kirchner. Estamos hablando de un 80,15% de los votos en Santiago del Estero, realmente impresionante, con números, por ejemplo, en la localidad de Alberdi, 89,6% de los votos, y el lugar donde más se votó en todo el país en términos de porcentaje a Cristina Fernández de Kirchner fue en Atamisqui, que algunos por ahí lo conocen porque conocen Santiago del Estero, otros los conocerán por las zambas y por algunas canciones de Peteco Carabajal, de Rally Barrio Nuevo. Ahí votó el 93,25% de los votos se llevó Cristina Fernández de Kirchner, realmente algo impresionante. Eso son números que creo que no estaban en los papeles de mucha gente. Y nos venimos un poco para el lugar donde estamos ahora, que es la provincia de Santa Fe. En la provincia de Santa Fe también creo que hubo otra sorpresa. Ahora lo vamos a hablar acá con los amigos, a ver qué es lo que piensan, si ellos estaban convencidos, o si sabían de los resultados o no. Digo, los que no somos de la provincia de Santa Fe, veíamos como obvio el triunfo de Wiener antes de las elecciones. Sin embargo, ganó Cristina Fernández de Kirchner en lo que son los números de las elecciones obligatorias. 37% para el Frente para la Victoria, 32% para la fórmula de Wiener Morandini, fue acá en la provincia de Santa Fe. Y en Rosario en particular, ahí donde estamos haciendo hoy el programa, que es en términos de votos, se podría decir que es, no sé, un bastión del Partido Socialista, gobierna, si no me equivoco, hace 15 años o 20 años, ¿no? Ahí me dicen, sí, 20 años que gobierna el Partido Socialista en la ciudad de Rosario, ganó por una diferencia de 4.631 votos, 38,04 a 37.34 ganó la fórmula de Wiener sobre la de Cristina Fernández de Kirchner. Realmente sorprendente, no sé si sorprendente la cantidad de votos de Cristina o la poca diferencia, ¿no? Este, uno cuando no conoce de afuera imagina que va a haber una diferencia mayor y se encuentra con cosas que realmente sorprendieron. Bueno, vamos a seguir hablando de algunos números que se dieron en todo el país que realmente son sorprendentes. También en la ciudad de Buenos Aires hay números que sorprenden, que llamaron realmente la atención. Pero nosotros ahora nos vamos a separar, vamos a empezar a escuchar algo de música. Y la música de hoy, la música que vamos a compartir con todos los oyentes de Sudaca, aquí desde el Bodegón Cultural Casa de Pocho, creo que lo dije bien, en el barrio de Urueña, es música de la gente acá del barrio, de la gente que participa de este bodegón cultural, de la gente que está vinculada a esta experiencia comunitaria aquí en el barrio de Urueña. Y nosotros vamos a arrancar escuchando a La Posilga, que es uno de los temas que nos alcanzó Milton durante la semana, y ahora en un ratito ya lo presentamos a Milton y nos podemos hablar con toda la gente aquí del bodegón cultural Casa de Pocho, que es el lugar donde vivía Pocho Leprati. Muchos lo deben conocer como el Ángel de la Bicicleta, el tema que hizo León Gieco, un militante social y político aquí de Rosario, asesinado en diciembre del 2001. Así que, queridos amigos, de allá desde Radio Gráfica, vamos arrancando con La Posilga, la música aquí del Bodegón Cultural Casa de Pocho, y en un ratito nomás continuamos desde Rosario. Ya matado tu lucha seguirá. muchos mundos más. Sudaca, somos Sudaca. Sudaca. Bien, aquí continuamos en esto que denominamos Radio Sudaca Itinerante. Estamos aquí transmitiendo desde Rosario, desde el Bodegón Cultural Casa de Pocho. Y el señor Humbertito Lunati, nuestro columnista, ese viejo loco que anda dando vueltas por la ciudad de Buenos Aires, que anda inventando cosas, estuvo haciendo una presentación de la ciudad de Rosario. Así que vamos a arrancar lo que sería, entre comillas, la entrevista oficial, aquí ya la charla comunitaria con la gente del Bodegón Cultural Casa de Pocho, con la presentación de Rosario que hace el señor Humbertito Lunati. Rosario siempre estuvo cerca, depende. De la Patagonia no. La ciudad de Rosario está ubicada en el centro oeste de Argentina, en la provincia de Santa Fe, y es la tercera ciudad más poblada del país, después de Buenos Aires y Córdoba. Según censo de 2010, Rosario cuenta con 1.028.658 habitantes, así que si vienen dos más se vuelve un número más redondo y más fácil de pronunciar. A mí me viene bárbaro. Rosario es conocido por su gran actividad cultural. Fueron notables rosarinos, el negro Olmedo, el negro Fonda de Rosa y el negro Fito Páez, entre tantos otros. ¿Pero qué es África esto? No, es Rosario Marmota. Rosario debe su nombre a la advocación de la Virgen del Rosario. Ah, pero qué original, menos mal que no se llamaba Virgen de la Rosario. La ciudad de Rosario es conocida como la cuna de la bandera argentina, siendo su edificación más conocida el monumento a la bandera, o sea, a la mujer que lava. Así, la rosarina no solo es limpita, sino que además es muy bonita. Además, siendo la ciudad, como mencioné anteriormente, de Olmedo y Fontana Rosa, se caracteriza por su fino paladar para el humor. Es por eso que de Santa Fe es la ciudad que menos votó al de Milazzi. ¡Abrazo! Bien, ahí pasaba la columna del señor Humbertito Lunati, ahí haciendo una presentación de lo que es la ciudad de Rosario. Yo tengo acá enfrente mío a Milton, no es fácil pronunciarle el apellido, Milton Halsowet o algo por el estilo, ya lo vamos a pronunciar bien, pero la gente, yo me imagino que lo conoce como Milton, así que le damos la bienvenida a Milton a Sudaca y en principio el agradecimiento por dejarnos participar y hacer el programa aquí desde esto que denominan Bodegón Cultural Casa de Pocho. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo va? Buenos días a todos y a todas. Y bueno, no, un placer que estén acá y que se vengan hasta Rosario para poder conocer esta historia, ¿no? Que esto está bueno, porque que estas cosas se puedan conocer está bueno. Así que agradecido nosotros a ustedes que se vengan hasta Rosario para poder nutrirse y también poder conocer el lugar en donde hoy se está laburando, en el barrio Lugueño, ¿no? Ahí está, Milton. Bueno, un poco para ir arrancando, estaría bueno que nos haga, si se quiere, la presentación. Digo, ¿dónde estamos? Digo, ¿qué es el Bodegón Cultural Casa de Pocho? ¿Qué es el barrio Ludueña? ¿No? Un poco para tener una idea de dónde estamos hoy haciendo este Sudaca Itinerante. Sí, hoy estamos en el barrio Ludueña, precisamente en la casa en donde vivía el Pocho. Es en la misma manzana en donde él estuvo casi toda su vida acá en Rosario. Y bueno, hoy en un momento fue la casa de Pocho, pero fue cuando pasa lo del 19 de diciembre del año 2001, cuando Pocho lo asesina a la policía de Santa Fe, que en ese momento era gobernada por Carlos Alberto Reutemann, la casa queda vacía, y bueno, y la familia conoce un poco más sobre la vida que hacía Pocho acá en Rosario, y bueno, y nosotros de alguna forma le pedimos la casa como para poder seguir laburando acá en el barrio y ya teniendo un lugar, ¿no? antes de que lo asesinen al Pocho, nosotros éramos un grupo llamado La Vagancia, que venía trabajando con Pocho. Después del asesinato de Pocho, vimos que no podíamos ser más La Vagancia y teníamos que volver a nacer, ¿no? Y bueno, se dio lo de la casa, se dio de poder seguir haciendo las actividades en la casa, y bueno, y ahí le cambiamos el nombre al Bodegón Cultural Casa de Pocho. Mira, estamos en el barrio Ludueña, en la ciudad de Rosario, en la calle Gorriti, 5559, de acá del barrio Ludueña. Bien, barrio Ludueña, y contanos un poco qué es esta zona de la ciudad de Rosario, ¿no? Digo, para el que no conoce, que la mayoría de nosotros por ahí, yo cuando llegué preguntaba, bueno, ¿dónde estamos ubicados, más o menos? Digo, ¿cuál es esta zona? Sí, yo te voy a comentar un poquito y después los chicos te van a también comentar y van a agregar cosas sobre el barrio. Estamos en el barrio Ludueña, que es un barrio como cualquier otro, no es una villa, es un barrio. ¿Vieron que siempre se cataloga los barrios como villas, ¿no? Y si uno remonta la historia y empieza a hablar con respecto a las villas, villa se le llamaba a los lugares donde vivían los villanos, supuestamente. Claro. Entonces, bueno, como nosotros decimos que Ludueña no es el paraíso, pero tampoco es el infierno, sino que hay quilombos como en todos lados, bueno, nosotros decimos que estamos en el barrio Ludueña. Así que, o sea, hay gente laburante, pibes que tienen un gran quilombo con el consumo, gracias, bueno, a todos estos gobiernos que nos han tocado y que supuestamente hacen algo para que los pibes puedan salir adelante, pero a la vez no, porque hay cada vez más pibes, y a corta edad, consumiendo y haciendo un montón de cosas, cuando en realidad tendrían que estar haciendo otras. Y bueno, es un barrio de gente laburante y con un montón de quilombos como en todos lados, ¿no? Barrio de trabajadores como cientos de barrios en todo el país, en todas las ciudades de la Argentina. Bien, estamos ubicados en, geográficamente me decían en la zona oeste de la ciudad de Rosario. Sí, sí. Bien. Sí. Estamos en el barrio Ludueña. Si no me equivoco, estamos cerca de la cancha de tiro federal, ¿puede ser o no? Estamos a 3 cuadras de la cancha de tiro federal. Mira. Bueno. Bien, que en algún momento volveremos a primera. Mira vos. Bien, estamos cerca acá y no nos vamos a poner a discutir ni de Rosario, ni de Rosario Central, ni de Newell, ni del Loco Bielsa, ni nada por el estilo, porque si no, seguramente entramos en polémica todo el programa, ¿no? No. Nada de eso. Bien, tengo aquí enfrente mío también está Julio Hartmann, que también nos estuvo hoy recibiendo acá en esto que se llama el Bodegón Cultural Casa de Pocho. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Está bien. Digo, como Milton, nos parece muy bueno que se hayan llegado hasta acá. Más, como te escuchaba, la primera salida de Buenos Aires, también espero que esto sirva para tener algún testimonio más de todos los que hay, supongo, en todo el país, ¿no? Digamos que estamos también acompañados acá con unos amigos que son del taller de radio, que también funciona aquí en la casa. Y bueno, en el transcurso ahora de este día iremos, digamos, contando un poco, y más allá de estas presentaciones, ir viendo por lo menos lo que se intenta y lo que se puede y lo que no se puede desde este lugar, ¿no? Ahí está, era Julio Hartmann. Estamos aquí en el Bodegón Cultural Casa de Pocho. La gente, si quiere, se puede comunicar vía Facebook, buscan ahí Radio Sudaca, mandan un mensaje, Leandro Pafundi lo puede leer desde Buenos Aires. Si quieren también lo pueden hacer vía Twitter o simplemente mandar un mensaje de texto al 156-744-3334. Nosotros estamos llegando a la primera media hora de programa, ya les dijimos dónde estamos aquí en el Bodegón Cultural Casa de Pocho, en el barrio Ludueña, en la ciudad de Rosario. Vamos a los compromisos institucionales de cada una de las radios. En un ratito ya nos metemos de lleno con esta experiencia cultural, comunitaria, política aquí en el barrio Ludueña de Rosario. En la forma que Tony habló, no encontré hipocresía. Y la historia que escribe la CIA, yo me la paso por las pelotas. Aquí en mi barrio el hambre se nota y pasan balas todos los días. Y la violencia se pone fría y te espera sentadita en el cordón. Somos Sudaca. agua, como te deseo. Bien, ahí continuamos en esto que denominamos Sudaca Itinerante. Estamos aquí transmitiendo de... La tos que me tiene mal traer desde hace ya como dos semanas. Estamos transmitiendo desde el Bodegón Cultural Casa de Pocho Meisen, desde Buenos Aires, que está saliendo todo muy, pero muy bien. La gente se puede comunicar, si lo quiere hacer, vía mensaje de texto al 156-744-3334. Les repito, 156-744-3334. Nos pueden buscar en Twitter, ahí ponen Radio Sudaca, nos buscan, nos mandan mensajes. Y si no, en el Facebook, ahí en el muro también, nos mandan algún mensaje, publican ese tipo de cosas. Buscan Radio Sudaca. Todo es muy fácil en ese sentido. Y yo me pongo en contacto con el señor Leandro Pafundi, que está en los estudios de Radio Gráfica. Leandro, ¿cómo va, Mariano? ¿Cómo anda la gente ahí en Rosario? Todo bien, acá estamos. La están pasando bien. Mate, hablando de música, de arte, está muy bueno aquí en el Bodegón Cultural. Bueno, me alegro mucho. Bueno, hay un par de mensajes en el Facebook. Dale. Sí, habló La Mosquitera. Ahí está, la gente de La Mosquitera en Mendoza. Exactamente, y nos pregunta cómo vamos y nos manda un saludo muy grande. Bien, perfecto. Después manda saludo a Alejandro Canizaro. Sí. Que faltó, es un dedo, ahí le vamos a descontar el sueldo, me parece. Pero nos manda un saludo también ahí a Rosario. Está saliendo lindo Rosario, más cerca que nunca. Más cerca que nunca. Y después, sí. Uco Laca. Ni me pregunte quién es. Y bueno, un amigo de esos que... Un amigo de Sudaca. Y te mando un mensaje más largo. Un mensaje un poco más largo. Dice: con lo que vienen charlando, queda una vez más claro que el cambio más importante es cultural. Y también es el desafío que tenemos por delante. Abrazo a todos los que hacen posible la Casa del Pocho en Rosario. Ahí va, le mandamos un abrazo muy grande ahí a Ucolaca. Y el agradecimiento acá a la gente de Asiente con la cabeza. Bueno, Leandro, y nos vamos del otro lado del charco durante un ratito y nos vas a contar qué estuvo pasando hace unos días en Montevideo, Uruguay. Y sí, estamos así medio de viaje, porque vos te vas a Rosario, nosotros estuvimos en Uruguay la semana pasada, cruzamos el charco, fuimos al 16º Congreso Latinoamericano y Caribeño de Estudiantes, que es organizado por la OCLAE, que es la Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes. Y este congreso, que ya tiene 16 ediciones, pero que empezó en 1966, realiza esta 16ª edición en Montevideo, Uruguay. Participaron, yo te digo, 5.500 estudiantes, ¿no? Nos pusimos a contarlo y nos aburrimos en algún momento, pero más o menos 5.000 estudiantes fueron de 20 lugares, de 20 países de todo el continente, para básicamente empezar a discutir a nivel continental las políticas de integración, las políticas estudiantiles, las luchas estudiantiles, los procesos, los diferentes procesos que están viviendo en diferentes países del continente de forma unificada para amplificar esa lucha, amplificar ese reclamo y amplificar las voces de diferentes sectores en apoyo a estos procesos de avanzada de diferentes países. Te cuento, hubo talleres, paneles, conferencias magistrales, hubo de todo. Yo arrancaría poniendo el comentario del presidente de la OCLAE, que es Jordanis Charchaval, que es un cubano de la universidad ahí de La Habana, que nos da un comentario sobre por qué este congreso y el marco donde se da este congreso. Ahí vamos. El movimiento estudiantil chileno viene planteando demandas concretas al sistema educacional, que es un sistema de educación que priva del libre ingreso la CONFES. Como líder de este movimiento, viene demandando la democratización de la educación, además de eso, que se respete la educación pública como un bien público y social, que además también, entre otros temas, se respeten el libre ingreso de los estudiantes. Hoy hay un elemento que afecta mucho y es precisamente que el endeudamiento que crea la universidad a nivel superior en Chile. Chile ha sufrido poderosamente los embates del neoliberalismo en la educación superior. Hoy planteamos que es el laboratorio de este modelo en América Latina y por supuesto creo que ese movimiento estudiantil se ha cansado, ha dicho basta y el momento para poner fin creo que lo han iniciado los estudiantes. Lo que trasciende en gran medida estas manifestaciones es que no es solamente una manifestación del movimiento estudiantil secundario y universitario, es la manifestación ya del pueblo chileno. Ahí lo escuchamos a Jordán Charchaval, que nos refería a todo lo que es el proceso chileno por una cuestión muy importante, que es el Congreso se dio en el medio del conflicto, uno de los conflictos más importantes a nivel estudiantil con respecto a su gobierno de Piñera, y por eso también lo tenemos a Paul Flor, aunque parece un cantante de música rock, es el secretario Paul Flor. Mira vos. Es el secretario de Relaciones Internacionales de la FECH, que es la Federación de Estudiantes Chilenos. A ver. A ver, dale, vamos a escucharlo. Vamos. Las políticas hoy en día que se han ido agregando a todo lo que fue la reforma del año 81 han sido políticas en donde se han incorporado todas las universidades privadas, en donde el Estado, con el poco recurso que entrega, que es un 0,3% del PIB, a la educación. Lo que pretende el gobierno hoy en día es traspasar los pocos recursos del gobierno, del Estado, a todas las universidades privadas. Universidades privadas que lucran, universidades privadas que no hacen investigación, universidades privadas que abusan de lo que son el futuro y el sueño de los estudiantes. Entonces, para nosotros es un tema escandalizador, es un tema por el cual venimos luchando durante toda la democracia y que no hemos podido lograr cambiar. Sin embargo, la lucha constante año a año que hemos logrado también nos ha permitido organizarnos, unificarnos, y este año, después de un proceso de 3 años que fue en ascenso la movilización estudiantil, por fin los estudiantes tuvimos la capacidad de organizarnos y de, bueno, decirle también a todo el pueblo de Chile que la educación no da para más. Bueno, ahí lo escuchamos a Paul Flor, nuestro cantante rockero de la Secretaría de Internacional de la FECH, que nos refería un poco sobre el conflicto ahí que está llevando adelante el movimiento estudiantil chileno, que está peleando, digamos, por lo que acá en Argentina siempre fue el piso, que es una universidad gratuita, de calidad, etcétera. También la tenemos a Ana Olivera, que es la intendente o la intendenta de Montevideo, que se refiere al Congreso de Estudiantes de esta manera. La primera relevancia la tiene para miles que han peleado durante muchísimas décadas por el movimiento estudiantil, por la defensa de la enseñanza pública y, en términos más generales, por la justicia social. Muchos de los que hoy nos encontramos gobernando Montevideo, otros departamentos en el gobierno nacional, fuimos parte de este movimiento estudiantil hace muchísimos años. Por lo tanto, tenerlo relevo, tener aquellos que tienen los mismos sueños y con las mismas ganas que seguimos teniendo hoy, pero que las nuevas generaciones tienen, para nosotros es obviamente de gran importancia. Pero también es de gran importancia promover la organización de los jóvenes, y por eso respaldamos este encuentro. Te cuento, Mariano, los ejes del encuentro fueron coyuntura latinoamericana y mundial, educación, ciencia y tecnología, el movimiento estudiantil y cultura, recreación e identidad latinoamericana. Para contar una breve anécdota de lo que es un poco la experiencia de estas discusiones que se vienen dando, por lo menos del campo de la comunicación, que quizás de los que a nosotros, los comunicadores, los periodistas, más nos interesa, hubo una charla sobre la experiencia argentina de la ley de medios. Hace 3 años, o menos, hace 2 años y medio, recuerdo una charla ahí con unos amigos que veníamos discutiendo el tema de la ley de medios, la aprobación de la ley de medios, 3 años, la aprobación de la ley de medios, y lo traíamos a políticos, diputados del Uruguay, en ese caso había venido Pablo Álvarez, que es del Frente Amplio, a que nos cuente un poco la experiencia de la ley de redes comunitarias del Uruguay, que para nosotros era un horizonte que había que ir para caminar, para hacer política, y que estaba muy lejos. Hoy la situación es totalmente inversa. Los uruguayos nos preguntan a los argentinos cómo hacemos nosotros para salir del brete, estamos metidos, y aprobar una ley de medios uruguaya como la de ustedes, que es impresionante. Digo, un poco esa es la sensación. La última persona que vamos a escuchar hoy es a Rodrigo Arocena, que es el rector de la Universidad de la República del Uruguay. Yo Nosotros pensamos que para el Uruguay, para su educación y para los principios que la universidad defiende, que vengan estudiantes de toda América Latina al Uruguay, que discutan sobre los temas que ellos consideran que deben estudiar, que discutan sobre la reforma universitaria, sobre los caminos para una nueva educación, sobre el bienestar universitario, sobre el futuro de América Latina, es algo evidentemente que tiene valor democrático, que tiene valor de construcción de futuro. La universidad, que tiene que apoyar todo lo que es diálogo democrático, expresiones variadas, diversidad, ¿cómo no va a aprovechar esta oportunidad para decir? Para decir qué, y lo que la pregunta que se hacían todos es, ¿cómo hacemos para apoyar a las políticas de integración que sean a nivel presidencial, a nivel de ministerio, a nivel de gobierno, a nivel estudiantil? Esa es la pregunta que recorrió todos los estudiantes y es la pregunta que se trató de dar cuenta en el 16º Congreso Latinoamericano y Caribeño de Estudiantes. Ahí está, Leandro. Muy bueno el informe de lo que fue este congreso, de lo que es la OCLAE en América Latina, estudiantes de todo el continente, Estuvo muy bueno. Está bueno para ir así visitando diferentes experiencias que me parecen importantísimas a la hora de ver las diferentes dimensiones de esta integración, que es para muchos de nosotros imprescindible en el mundo que se viene o el que ya está acá. Exactamente, así es. Bueno, Leandro, nosotros vamos a retomar acá un poco la charla, después seguimos conversando, incluso si alguna gente sigue publicando algunas cosas ahí en el Facebook, algunos mensajes, si quieren ahí también comunicarse con la gente acá del bodegón, como lo hicieron alguna gente, bueno, está, seguimos en contacto, ¿te parece? Me parece perfecto. Bueno, yo te cuento que tengo acá enfrente mío, está Alejandra, está Erika, está Julio también ahí, hay un amigo ahí con gorrita, campera, medio abrigado, con los auriculares puestos, escuchando cómo está saliendo el programa, que es uno de los integrantes del taller de radio. Un poco quería acá con las chicas, son integrantes de la Murga de los Trapos, así se llama, los tres son integrantes de la Murga de los Trapos. Bien, no sé quién encara, si Alejandra, si Erika, pero ¿qué es la Murga de los Trapos? No sé. Arranca Carlito, Bueno, la Murga de los Trapos es una murga rosarina, como charlábamos un poquito antes. Es una murga que fundamentalmente podríamos decir una de las pocas murgas de Rosario que trabaja con niños. Trabajamos con niños de alrededor de entre los 6 años o menos también, porque hay niños muy chiquitos de 2, 3, 4, hasta los 18 más o menos, y no los más adultos, que no decimos la edad, es una cuestión de salud. Sí. Y bueno, somos una murga de estilo rosarino, como decíamos antes, que por ahí tiene que ver con esto de poder incluir otra cuestión más libre en el baile, de poder hacer lo que uno le genere la música, ¿no? Teniendo en cuenta esto, ¿no? De la liberación en el baile y de la conexión, ¿no? con la tierra, con el aire. Y desde ese lugar, bueno, vamos bailando y vamos haciendo murga, sumándole otros componentes como lo que tiene que ver con lo teatral, con lo payasesco, con lo que nos divierte fundamentalmente. Y bueno, ahí, ¿qué más? En eso anda. Es la voz de Alejandra Sorsoli, una de las integrantes aquí de la Murga de los Trapos. Alejandra, cuando vos decís murga rosarina, ¿sí? ¿Qué características tiene esto que se denomina murga rosarina, si uno lo tiene que definir en torno a, por ejemplo, la murga porteña, la murga uruguaya? ¿Cuál es lo que vos pensás que son las características propias de acá de esta zona? Por ahí la diferencia no es algo que esté en, digamos, como en ningún libro, ¿no? Es algo que fuimos generando y construyendo los que hacemos murga rosarina, si se quiere, que también tiene que ver con una diferenciación de algo que se ve muy marcado, digamos, lo que son las murgas porteñas. Con esto de un baile estructurado, un poco más rígido, donde lo prolijo es lo que existe como lo primero, ¿no? Y la estética y demás. Bueno, la murga rosarina, y fundamentalmente hablo de la murga de los trapos, que es lo que tiene una impronta y una característica bastante particular, digamos. Somos una murga de barrio, donde, bueno, justamente el nombre, la murga de los trapos, tiene que ver con que, bueno, nos vestíamos con trapos, ¿no? No teníamos traje y eso no hacía la imposibilidad de no hacer murga, digamos, todo lo contrario. Digamos, se construye en relación a lo que hay y a las posibilidades, ¿no? Entonces, bueno, eso me parece que tiene que ver con un sello. Y por otro lado, el tema de esto, ¿no? De la liberación en el baile, no marcar, digamos, una cuestión más bien, digamos, estructurada, ¿no? En cómo generar baile. Ahí está, es Alejandro Sorsol, integrante, le decíamos, de la murga de los trapos. Estamos aquí en el Bodegón Cultural Casa de Pocho. Nosotros, yo estoy pensando cómo tratar de integrar todas las experiencias que hay en el programa, porque nosotros habitualmente lo que nos pasa es que empezamos a abrir frentes dentro del programa, queremos abarcar todo, y yo estoy casi seguro que me voy a quedar con ganas de hablar muchas cosas con los amigos aquí del Bodegón Cultural. Vamos a escuchar un poco de música acá que Milton nos fue mandando en la semana, toda música aquí del Bodegón Cultural, del barrio Ludueña, aquí en Rosario. En este caso vamos a escuchar a La Hormiga. Es así el grupo, se llama La Hormiga, y el tema se llama Revolución de la Cebolla, ¿no? ¿Eh? La banda se llama Farolito. Ah, Farolito se llama. La banda se llama Farolito y el tema es... Ahí está. La banda se llama Farolito y el tema se llama La Revolución de la Cebolla. Vamos a escuchar un poco de la música aquí desde el Bodegón Cultural Casa de Pocho, donde estamos haciendo el programa aquí en la ciudad de Rosario. Frente a una verdad tan fuerte defendida en vida, y del camino a Concepción la hormiga asoma un día, pedaleando a contraviento firme y libertario, destrozaba el viento con que amarra el mono a nuestra jungla de cemento. Porque a la verdad muy fuerte has apostado en vida. De tu dueña hacia las flores nos legó la hormiga. Somos agua de la zanja, osando en un cauce hacia un nuevo río. Al sueño se alcanza con el pecho convencido. Forja carnaval, revolución de la cebolla, pa' que no haya quien raspe una olla. Siempre al fondo un gal alambre que ata al hombre con su hambre. El poder te hace mierda con falopa, y ahí te da otro escollo más en el camino hacia tu forma. Zorro del invierno eterno, palo fue el mate cocido que le iba sirviendo. Se irá al mazo la muerte cuando al ideal muy fuerte se defienda en vida. Y no hay bala que haga callar la verdad de la hormiga. Forja carnaval, revolución de la cebolla, pa' que no haya quien raspe una olla. Siembra al fondo un alambre que ata al hombre con su hambre. El gatillo fácil no podrá borrar la estampa de un grito que aguanta el plomo en la garganta. Entonces traiga la fuente, señora, que pinto esperanza. queda floreciendo una esperanza. Somos Sudaca, Sudaca. Somos Sudaca. Bien, ahí retomamos Sudaca Itinerante. Estuvimos escuchando ahí, había una discusión. Estuvimos escuchando Los Farolitos, La Hormiga, Revolución de la Cebolla. Algunos decían que el tema se llamaba Solo la Hormiga, otros decían que no, que era La Hormiga, Revolución de la Cebolla. Discusiones que se dieron aquí, discusiones de alcoba. Vamos a decirle bien. Acá Alejandro nos estaba contando fuera de micrófono, Alejandra Sorsoli, integrante de la murga de Los Trapos, que hay una interesante movida cultural acá con los barrios de la zona, y que las murgas donde participan los chicos también interactúan con otras murgas y otras experiencias culturales de acá del barrio, y que incluso me comentaba algo del teatro, el Flaco Palermo, ¿no? Uh-huh. A ver, contanos un poco eso y contarle a los oyentes cómo es el trabajo con otras experiencias culturales. Bueno, la murga de Los Trapos, una cuestión que tiene como muy fuerte también, digamos, es la cuestión de generar educación, ¿no? Digamos, esta herramienta, hacer murga para construir, digamos, una enseñanza-aprendizaje continua, ¿no? Y dentro de eso y de esa idea, la murga tiene muchos años, de hecho tiene 10 años de laburo. Fue pasando por distintas generaciones. Antes lo escuchábamos un poco a Barón también con esto de que también fue parte de lo que es la murga de Los Trapos. Y la murga fue formándose, digamos, en lo que podría ir nutriéndose respecto de teatro y demás, en este centro cultural llamado La Grieta de Zona Sur, donde el Flaco Palermo fue un referente clave, digamos, en lo que es la transmisión, ¿no? De este don de hacer teatro, ¿no? Y bueno, y así como se articula con La Grieta, digamos, donde por ejemplo toca Barón esta noche, ahí, digamos, también se trabaja articuladamente con otros barrios vecinos, donde se va construyendo esta forma distinta de hacer cultura, ¿no? Nosotros estamos convencidos de que esto es lo que nosotros hacemos, hacemos cultura, generamos arte desde el barrio, arte popular, que no es cualquier arte, y lo hacemos también articulando con otros barrios, por ejemplo, el barrio donde tocan esta canción que se escuchaba antes, que son los Farolitos, un barrio vecino, barrio La República, o así también barrio Centro Cultural Cahuacté, que es un centro cultural en Barrio Toba, que queda acá a 14 cuadras del Lugo en Empalme. Y bueno, la murga, por ejemplo, toca la semana que viene en un evento del Día del Niño, donde se confluyen, digamos, distintos barrios para festejar el Día del Niño, ¿no? Y la murga de Los Trapos, como niños, vamos a dar talleres, por ejemplo. Sí, y los chicos que están a tu izquierda, ¿participan de la murga de Los Trapos? Sí, están medio tímidos, pero bueno, los vamos a obligar a hablar. No, digo, la verdad, no tienen pinta de tímidos, ¿no? No. Convengamos que no tienen pinta de tímidos. ¿Quién está a tu izquierda? Los inhibe el micrófono, me parece. Ah, mira vos. ¿Quién está ahí abajo del gorrito? Abajo del gorrito y la campera roja está Carlitos, un artista de Barrio Ludueña, completito el tipo. ¿Sí? Sí. Un músico así, como muy grosso, a pesar de que la gorra le queda medio grande. ¿Te vas a presentar, Carlito? Buen día, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Sí. ¿Todo tranquilo? Sí. ¿Estás acá escuchando el programa? ¿Así como estás, sos parte de la murga? Sí, medio parte. Medio parte. Contanos qué es lo que haces. No sé, toco la chancha. ¿En la murga? En la murga. Mira vos. ¿Y también participás del taller de radio? No, a veces. ¿Y tocás la guitarra también? Uh-huh. Mira vos. ¿Y qué tocan en la guitarra? Chacarera, no sé. Mira. Un poco de cada cosa. ¿Está bueno eso? Sí. Mira, y presentame acá a tu amigo ahí, el de capucha roja que tenés a tu izquierda. ¿Cómo se llama? Cristian, integrante del taller de radio, ¿no? Cristian, ¿cómo andas? Sí. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, si se quiere, como maestro hincha que a veces uno es, a la hora de hacer un taller de radio, estabas con los auriculares puestos, te podés poner los auriculares también para escucharte tu voz, que está bueno que los tenés ahí al lado tuyo. Che, Cristian, contanos, ¿está bueno hacer radio acá en el barrio? Sí. ¿Y qué es lo que hablan ustedes en la radio? de las cosas que pasan en el barrio. Como por ejemplo, ¿qué pasan? ¿Qué cosas? Acércate. No sé. No sabés qué es lo que pasa. La última vez que participaste del taller de radio, ¿cuándo fue? El miércoles pasado. ¿El miércoles salieron al aire acá en el barrio? No, hicieron solamente el taller. ¿Y de qué hablaron? No me acuerdo. Está ahí dividido. Che, ¿hace mucho que viniste acá? ¿Algo de bon cultural? Sí. Mira, ¿y solamente participás en el taller de radio y de otras actividades? De otras cosas también. ¿Como por ejemplo? Taller de cine. Mira. ¿Y qué más? Nada más. Taller de cine. Bien, ahí está. Es la voz de Cristian. Aquí todos integrantes de lo que es el bodegón cultural Casa de Pocho. También se sumó por ahí, lo tengo anotado. Está Vanessa Molina. Ahí, una que lleva también. Los Molinos somos muchos, por muchos lugares del continente, que integra el taller de mujeres y también hace otro tipo de actividades. Está sumando gente aquí a lo que es el bodegón cultural. También está ahí Jorge Scamilton. Vamos a hablar con todos, vamos a contar las experiencias. Nosotros estamos terminando ya el tercer bloque de programa. Milton ahí quería acotar algo, que se acercó ahí, vi al micrófono. Ya estamos ahí sobre el estribo de los compromisos radiales. Sí, en realidad te lo iba a gritar desde allá atrás, ¿no? Dale. Es poco radial. Para quedarme. Sí, no, sí. Es más, alguna vez lo he hecho y lo sigo haciendo cada tanto, pero bueno. No, que se sumaron compañeros de un grupo llamado Caleidoscopio, sí. Del barrio, van a estar haciendo una actividad hoy. Y bueno, en algún momento la idea es también participar. Sí, bueno, así que. Vamos a hacer una buena ingeniería radiofónica y vamos a ver cómo todas las cosas que tenemos para hablar las vamos a meter en la próxima media hora de programa, que es solo lo que nos queda en este ciudad itinerante que se va pasando así a las corridas. Les recordamos a los oyentes, estamos en el bodegón cultural Casa de Pocho, barrio Ludueña, ciudad de Rosario. Nosotros vamos a los compromisos institucionales de cada una de las radios y ya en instantes nomás continuamos aquí conociendo toda la actividad cultural y comunitaria en este rincón de la ciudad de Rosario. El mundo está amueblado con maderas del Brasil y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó. Gente herida por la guerra, esta tierra la salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual. Y así será de igual a igual. Somos Sudaca. Bien, ahí retomamos esto que denominamos Sudaca Itinerante. Empezamos a entrar en la última media hora de programa. Estábamos ahí con Milton diciendo a ver cómo hacemos para meter todo. Tenemos algunos mensajes que nos llegaron ahí vía Facebook. Publica Alejandro Canizaro, dice: de Molina, hablando de un país diferente, me quedé pensando en los dichos de Biolcati, que dijo que la gente solo le importa comprarse el plasma para ver Tinelli. Seguro que él tiene un 14 pulgadas blanco y negro, con canalera y una papa con aguja de tejer para que le haga la antena. Seguro que es así, dice. Abrazo, aguante, saludos muy grandes a la gente del bodegón cultural, manda Alejandro Canizaro también. Ahí Ucolaca estuvo escribiendo. Y bueno, les dije que estaba con la tos y como al traer un poquito de agua. Milton. Estas cosas a veces pasan en radio. Uno te da problema que a veces es un mosquito, a veces es un bicho, según pasan la mesa. Bueno, acá estamos ahí con algunos problemas de salud, parece. No sé qué estará tomando, qué le estará pasando a Mariano, pero ahí me hace una seña Paulita Sotelo, que yo no voy a reproducir porque debe estar prohibido por alguna ley que yo no conozco. Porque además porque es radio y es una seña, pero no quiero, porque la verdad me parece una falta de respeto, Paulita, lo tuyo. Pero bueno, ¿cómo va ahí, Mariano? Bien. vos sabés que está difícil, esto, ¿no? Esto de hacer radio en vivo y afuera a veces tiene su problema. Lo tengo a Milton, que me va a hacer acá de co-keeper. Bueno, adelante. Bueno, ¿qué querés que diga? A ver. Presentá. Bueno, estamos acá con la Vane, que es una de las integrantes del Bodegón y también del grupo de mujeres. Bueno, hace unos momentos les comentaba que estaba la gente del Caleidoscopio y los chicos de que hacen hip hop y van a improvisar algo en vivo. Y también está César, el Corea, para los amigos, que es integrante, guitarrista y voz del grupo La Pocilga, que es una de las bandas de las cuales te he mandado un poco de música para Buenos Aires. Y ahora vamos a escuchar. Ahí estoy recuperando un poco. A lo mejor. Bien. ¿Y vamos con Vanessa, entonces? Vamos con Vanessa. Que es del grupo acá de mujeres, ¿no? Sí. Contanos un poco qué actividad hacen. Y bueno, ahora las actividades que hacemos... las actividades que estamos haciendo, digamos, en la casa estamos retomando el espacio que habíamos dejado por algunas cosas, y siempre tratamos de hablar y de hacer todas cosas que estén relacionadas con el género femenino. Por ejemplo, el jueves nos fuimos a ver la película Tierra de Mujeres, de Miguel Mir, que está muy buena. Bueno, nos convocamos acá en la casa de Pocho, nos juntamos, nos preparamos y salimos. Ahora el martes nos juntamos para... decidimos viajar al encuentro a Bariloche. Hace un tiempo tomamos una decisión de participar en la Secretaría de Género, que nos convocó a rearmar el espacio de género dentro de la CTA, y lo tomamos. Y entonces, bueno, y ahora se vienen un montón de actividades para juntar dinero para llegar al encuentro de mujeres. Así que, bueno, ahora el 17 nos va a acompañar a Titú María Marta, que son dos chicas que hacen rap, sí, muy bueno, que también hablan de las mujeres, por sobre todo. Y bueno, por ahora vamos haciendo esto, lo que va saliendo, lo que tenemos un poco de ganas, y siempre a partir del género femenino, de lo que nos pasa a las mujeres. Ahí está, es la voz de Vanessa Molina. Voy recuperando poco a poco la voz después de ahí este maltrato que tengo con la garganta. Vanessa, ¿y cómo es acá en el barrio hablar esto a veces con las compañeras mujeres de todas las edades? Porque yo te cuento, nosotros tenemos una columnista en Sudaca que se llama Amanda, que es así, muy feminista y siempre habla de cuestión de género. Uh-huh. Y el otro día lo que nos contaba en una columna es que el tema del maltrato e incluso de los asesinatos de mujeres en la Argentina vienen creciendo, no vienen bajando, ¿no? Uh-huh. Y que es como una cuestión cultural muy fuerte, ¿no? El tema del maltrato hacia la mujer. ¿Cómo trabajan eso con la gente acá del barrio? Y bueno, acá, nosotros tenemos un espacio donde podemos charlar mucho, y hemos acompañado a mujeres a hacer denuncias a la comisaría de la mujer, digamos. Y bueno, otras, por sus experiencias de maltratos, no participan directamente del espacio, del cual nosotros sabemos por qué no participan, digamos, porque son las que más, los maridos no las dejan participar, porque no las dejan vestirse de una manera. Bueno, creo que es difícil en todos lados, digamos. Nosotros trabajamos con mujeres adultas y vimos un crecimiento re importante. Igual si somos 10, he contado con los dedos, digamos. Como que tampoco es muy difícil poder sumar a las mujeres. Es un trabajo complicado. Complicado, sí. En todos lados. En todos lados. Mira. Bien, Milton. Sí, ahora vamos a presentarles a César, va, que también se va a presentar él, Corea para los amigos, que es integrante de una banda de acá del barrio y que también han usado este espacio para ensayar como lo hace Varón. También han estado con la posibilidad acá, así que bueno, los dejo con el Corea, César, no sé cómo él quiere presentar. Dale para adelante. Hola, me da lo mismo, Corea, César. ¿Qué sé yo? Contanos, ¿qué haces acá? ¿Cuáles son tus actividades? Tanto acá en... Bueno, nosotros cuando empezamos con la banda, hace muchos años atrás, creo que pasaron 6 o 7, creo. Nos juntábamos con un grupo de jóvenes, que 8 empezó. Y después nos fuimos juntando, pasaron los años hasta que conformamos una banda de la gente que estaba en las reuniones. ¿Qué se llama? Que se llama La Posilga. La Posilga. Y después fuimos participando de todas las actividades de que podíamos y nosotros estábamos, que sentíamos que participábamos como banda, así para cuando se hacía alguna actividad en la Casa de Pocho. Che, ¿y La Posilga qué música hace? Rock. Bien. Creo que no hay, no, nunca nos no definimos así como la banda, qué sé yo. No, siempre digo que es rock. ¿Y de qué cosas hablan? Las cosas que nos pasan acá en el barrio. Historias, situaciones así difíciles que pasan también en todos los barrios. Mira vos. Bien, así que ya hace un par de años que están acá laburando, haciendo música y trabajando. Sí, ahora estamos medio parados, hace un tiempo que no ensayamos nada, pero sí hay una buena producción de temas. Hay que tocar, ¿no? Hay que tocar nomás. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa, si hay que tocar nomás, le decimos a Paula, nuestra operadora, que ponga, nos quedaba un tema de La Posilga para escuchar, le vamos a pedir que lo ponga, no te enojes, 1 minuto y medio, 2, porque tenemos atrás tuyo, habrás visto, hay una cantidad de gente que tiene cosas para decir, para hablar, que realmente está muy buena. Yo voy a intentar recuperar un poco la voz, así que me tiene ahí medio cascado, y mientras tanto vamos a escuchar un poco a La Posilga, ¿sí? Es que no sé qué tema es, ahí me lo mandó Milton, así que no sé si Milton, si vos te acordás, y si no, escuchamos y después lo presentamos. Siete años y tan grande, la calle tal vez te cuidaba, la inocencia la perdiste el día que te alcanzaron. Hiciste de los pibes otro vago en quien confiar, aunque muchos no aceptaron que la calle te respete. No hay terrible vida si los valores intactos están. No hay terrible vida si los valores intactos están. Lo que hay es una terrible Sudaca. Sudaca. Bien, ahí vamos recuperando un poco la voz, tratando ahí de encarar la última parte del programa. Tenemos acá otros amigos ahí que ya están probando voces frente aquí mío. Milton, contanos quiénes están ahora acá participando. Vamos a aclarar que no pudimos escuchar La Posilga y tuvimos estas comunicaciones de Rosario, Buenos Aires, Buenos Aires, Rosario, a veces no funcionan como corresponde, escuchábamos a Barón, que participó en la primera parte del programa, en la primera hora del programa. Dejamos la posibilidad para la semana que viene, en Sudaca seguramente va a estar presente. Milton, ¿quiénes están acá con nosotros ahora? Sí, ahora está el grupo El Caleidoscopio, que es un grupo de chicos y chicas que están también acá en el barrio haciendo actividades y laburando. Y bueno, me gustaría que uno de los chicos o una de las chicas se presente y bueno, comente un poco bien sobre las cosas. Enfrente mío está Romina, bienvenida. Hola. A Sudaca. Bueno, gracias. Sí, soy parte del Caleidoscopio, es un colectivo artístico, educativo, que hace 3 años está acá en el barrio. Empezó por un grupo de gente que ve carteles en la facultad pidiendo de un comedor de acá, ayuda para apoyo escolar. Una vez que vienen al barrio, al comedor, y que entablan relación con los chicos, bueno, surge la idea de no quedarse solamente con apoyo, buscar un lugar para empezar a hacer otros talleres. O sea que desde ahí el grupo fue creciendo, ahora estamos en una casita que nos presta la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe y a su vez en el comedor San Cayetano, haciendo talleres de apoyo escolar, talleres de música, ritmos, revistas, Tejido, ahí está. Y bueno, yo festejamos el Día del Niño en el comedor San Cayetano, ahora a partir de las 2 de la tarde. Hay actividad ahí. Y al lado mío, un grupo grande acá, de los chicos, hacen hip hop, tech dance, bien, rap, no sé, Cristian, ¿cómo lo tienes? Cristian está ahí a tu izquierda, Christian. También. Ajá. Campera gris, gorrito Nike, y dice que algo va a improvisar ahora, ¿es así? Así parece. No, voy a cantar un tema. ¿Vas a cantar un tema? Sí, de los DC, porque ahora bueno. Mi grupo se llama DC. DC. Sí, como el del bus del amiguito de Sainz. Sí, perfecto. Bueno, dale, entonces, Cristian, el micrófono de Sudaca es todo tuyo. Dale para adelante. ¿Cómo es eso? Ah, tienen que poner una música de claro, fondo. Tienen que tener la música de fondo para seguirse. Mira vos, y va a estar complicado eso, ¿eh? Sí. A ver. Dale. Vamos a probar, dale. A ver. Sí. Los DC cantan, yeah. Los DC bailan, ajá, yeah. Soy de los DC, rapeo desde que tengo 8. Vamos a estar todos juntos en el bodegón de la casa de Pocho, porque soy un rocho. Mentira, yo no miento, tengo presentimiento que nacimos con un gran talento. Y mañana vamos a ir al monumento, vamos a comer un fantoche. Y después, hoy es el día del niño, a ver si volvemos a los tiempos que estábamos en el coche. Esto es así, los DC bailan y cantan todo el día a la noche. Y después vamos a ir a comer una sandía, porque yo soy un DC, representa a los DC. Rancho aparte de los comandos, no nos para ni la gorra cuando andamos improvisando. Que corra, el que se aguancha, quiero probar mi zorra, yeah. Saben que en Ludeña hay un grupo que marca terreno. Pasamos en bici porque somos los digis y no tenemos freno. Arrasamos y pisamos a cualquiera que se haga loco, le improvisamos. Lo arruinamos como la lluvia, arruina un pañuelito. Solito te partí, o si no te parte el Dieguito o el Danielito. No paramos ni un minuto, bici es como un instituto, que sabemos vivir la vida y sin que nos gobierne lo disfruto. Cada noche hasta el amanecer, vernos todos juntos crecer, esperando a que el sol salga para verlos aparecer con una sonrisa de oreja a oreja. Jamás nos separaríamos por cuidar a una pendeja. Y total, ahí en todos lados, reservados, conseguimos chicas, aunque me esté quedando pelado. Pero rapeo, y este es mi segundo tema. No temas, yo hago fuego en la esquina de mi casa, la orquesta y no me quema. Si querés dibujar, te lo mando a Lema, que matándote dibuja, aunque no le tenemos miedo a las brujas, volando en su imaginación sobre su propia burbuja. Siempre hay que hacer que la bici ruja, aunque andamos en moto, en bici formamos terremotos con el toto, andando en bici, super encauchando en un chomper, pasando en ganarnos un Mini Cooper. Sigo con amigos de temporada, invierno me brindan abrigo conmigo y casi siempre junto a nuestras amigas, como hormigas llegan a nosotros y ponemos un tema de la liga. No solo temas de cumbia, ponemos de todo. Por eso es que cada uno con respeto se ganó su apodo. Con respeto. Ah, yo te iba a decir para ahí, ¿cómo era el cierre? Viene ahí Cristian y se tiró para atrás. Muy bueno. Ahí, un fuerte aplauso. Muy grande. Seguramente alguna foto van a poder ver después ahí en la página nuestra, y estaba con su teléfono y la música lo acompañaba, y ahí Cristian iba armando el rap muy bueno, es realmente hip hop, no rap, ¿no? Esto es hip hop. ¿Esto es hip hop, Cristian? Sí, porque hay un problema en hip hop, rap, breakdown. Yo ahí ya no me meto. Y el grupo se llama Los DC. Los DC. Bien, Milton, nos quedan 10 minutos de programa. Tenemos un montón de cosas. ¿Cómo hacemos para meter todo en 10 minutos? Y me gustaría que se acerquen mis compañeros del bodegón y charlar un poco sobre. Dale. Profundizar un poco sobre las actividades. Dale. Y también, bueno, comentar sobre lo que siempre hacemos todos los años, que es el carnaval cumpleaños de Pocho, ¿no? Dale, sí, sí, está bueno. O sea, que no solamente esta cuestión, yo me había quedado pensando y en lo que vos me decías antes de arrancar el programa, que la idea no es solamente enfocarse en la justicia y en la denuncia, sino también poder ver otras cosas, y eso también lo que se intenta hacer con los carnavales cumpleaños de Pocho acá en el barrio. Exactamente, está bueno, exactamente, sí, sí, la idea original de Sudaca tiene que ver con esto, con contar cómo la gente se organiza para participar, para accionar en muchos barrios, no solo de la ciudad de Buenos Aires ni del conurbano, sino en todo el país. Sí, nosotros cuando arrancamos con el tema de los carnavales era poder festejar el cumpleaños de Pocho, obviamente porque febrero es el mes de los carnavales, y además porque el 27 de febrero cumple los años Pocho, entonces bueno. ¿En serio? El día de la creación de la bandera. Festeja, sí. Mira vos, porque la bandera, sabes que es un 27 de febrero. Sí, sí, sí. Y bueno, la idea no solamente la denuncia, sino poder festejar con alegría. Es muy loco, a veces nosotros tratamos de explicar esto y a veces se entiende, a veces no, esta cuestión de cómo se le puede festejar el cumpleaños a alguien que lo asesinaron. Y en realidad nosotros no decimos que a Pocho lo mataron, sino que lo multiplicaron. Y bueno, una de las cosas es esa, ¿no? Festejar con alegría, porque nosotros desde acá, desde el barrio, desde el bodegón, decimos que la alegría es nuestra, que la alegría nos une, nos multiplica y nos hace más fuertes. Y bueno, y desde ahí también, bueno, repasar lo que decía hoy Barón, ¿no? Que se presentan varios grupos de acá de Rosario, de Rosario, y no precisamente del barrio. Así que la idea es poder mostrar todo el arte cultural que se hace, no solamente en talleres, sino también las producciones que hacen los músicos en el barrio. Bueno, como por ejemplo los chicos que estuvieron reciente al Caleidoscopio, con el grupo de hip hop, y bueno, y así también hay un montón de cosas que se hacen. Bien, y el carnaval hace 10 años que se hace, ¿no? ¿Es así? Sí, sí, hace 10 años. Mirá. Va para los 11 ya. Va para los 11. El próximo año van 11 años del carnaval. Che, sí. Dale, sí. Cuéntenos cómo se prepara el carnaval. Bueno, siempre arrancamos las reuniones por ahí en octubre, en noviembre, empezamos a pensar el carnaval, a soñar qué queremos con el carnaval cada año, ¿no? Qué nos proponemos mostrar, qué es lo que queremos hacer. Y bueno, siempre nos juntamos en la reunión, primero en la casa de Pocho, y después viene lo más lindo, que el campamento. Hay un campamento previo al carnaval. Sí, para ya pulir todo lo que vamos a hacer en el carnaval. Mira, ¿y participan quiénes en el carnaval de Pocho? Y bueno, todos los que somos parte de la casa, y bueno, después con todos los barrios y las organizaciones de acá de Rosario, que con las cuales interactuamos actividades, que participamos, sí, bueno, con sí. La gente de Farole, claro. La gente de Barrio Toba, la gente de los comedores de acá del barrio. Si hay un comentario, sí. Che, y por lo que me contaban en la primera hora del programa, el carnaval tiene una cosa muy propia de acá, que es que hay un montón de actividades. No es un carnaval de murgas. No. Es un carnaval así, una gran fiesta. Sí, es una gran fiesta. Acercate un poquito más al micrófono, dale. Ahí está. Ahí va. Tiene de todo el carnaval. Muestra un poco, saca afuera un poco las actividades de la casa, se hacen los talleres con los chicos, hay talleres de género. Bueno, también está en la parte de espectáculo, que son las bandas, bueno, están las murgas, están los vecinos, las mujeres que acá del barrio vienen siempre, generalmente vienen a vender, están con sus carritos, hay una feria de organizaciones también. Y tiene, bueno, la impronta de poder mostrar también el tema de bueno, estos 10 años, digamos, fue una vuelta, por suerte, de muchas personas del barrio que no habían podido hasta ahora poner su palabra, digamos, respecto de la experiencia de trabajo con Pocho. Y este año, bueno, hubo una recuperación de esos testimonios de personas bueno, que estuvieron trabajando con él y que habían tomado alguna distancia en algún momento, digamos, justamente por no haber podido, digamos, decir o poner la palabra en su momento, como, qué sé yo, Estela, Naldo, digamos, gente de acá del barrio que bueno, pudo en este carnaval hacer un taller de recuperación de esas experiencias, ¿no? De contarnos cosas, cómo se estaba trabajando con Pocho. Mira vos. Ahí está. Sí, sí, dale para adelante. Que por ahí yo lo que agrego es que el carnaval es un... para nosotros es como una fuerte denuncia. Aparte, digamos, es todo. Son los vecinos, lo cultural fuertemente, las bandas del barrio y no del barrio, digamos, y se piensa como denuncia, digamos, como el no pudieron, porque el asesinato de Pocho para muchos, para nosotros, creo que para todos, nos quisieron bajar a un compañero pensando que se caían un montón de cosas, y entonces como que el carnaval es un reflejo del no pudieron, cuando la plaza se llena, cuando hay fiestas, cuando hay alegría, cuando hay música, digamos, como cuando a un muerto tan grande como Pocho, digamos, grande en su sabiduría, no grande de si era un ángel o si es, digamos, un símbolo no sé qué, digamos, como persona, digamos, como a lo que uno acostumbra cuando muere alguien, que es enterrarlo y que se termine, digamos. Y creo que, bueno, que todos los que armaron el asesinato de Pocho, tanto lo político como la misma policía, digamos, pensaron que iban a poder, que se iba a terminar, y salimos las hormigas y no sé, digamos, nos movemos y enseguida salimos a escribir Pocho vive por todas las calles, digamos. Vos te subís, tenés el micrófono abierto, digamos, podés denunciar desde un espacio tan barrial como la plaza, digamos, del barrio donde vivía el Pocho. Es la voz de Vanessa Molina, integrante acá del bodegón cultural Casa de Pocho, y bueno, no hace falta aclarar más nada, ¿no? A mí lo que me llama la atención y que me parece que es muy bueno y que me intuyo que tiene que ver con el espíritu de este lugar, estamos en el lugar donde vivía el Pocho de Prati, asesinado en diciembre del 2001, y hablamos de él sobre el final, porque en realidad todas las actividades y todas las cosas que se hacen es casi una reivindicación cotidiana de su vida, de su historia y de su memoria. Nos quedan 2 minutos de programa. Un minuto, Mariano. ¿Cómo va? Estamos jugadísimos, estamos a menos de un minuto. No sé si hay diferencia de área con Rosario, pero estamos ya terminando. Ah, bueno, porque yo acá mi reloj me marca que faltan 3 minutos, por eso yo... Está muy bien. Bueno, entonces yo cortito y al pie voy a nombrar a todas las radios y cierro acá con la gente. Vamos arriba. Le agradecemos a toda la gente de Radio Gráfica, la gente de FM Moreno, FM La Posta, FM del Carmen en Uruguay, en Montevideo, y la gente de Radio Asamblea. Estas son las radios que transmiten en vivo y en directo Sudaca aquí itinerante de 11 a 13 horas los sábados. Y nos retransmiten la gente de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, la gente de FM Bajo Flores, la gente de FM Compartiendo, la gente de Radio Estación Sur, Radio La Milagrosa, Radio Revés en Córdoba, Radio Tranquila, Radio Urbana de Córdoba de Montemaíz, la gente de FM Mural en Chipolete y Río Negro, FM Riachuelo en la Ciudad de Buenos Aires, FM La Mosquitera, que se sumó ahora en los últimos días, desde Bermejo, provincia de Mendoza, y también Radio Casa Abierta de la localidad de Casa Grande en Córdoba. A todas las radios le agradecemos mucho. Estamos acá con la gente, con Vanessa, con todo el mundo. Milton, saludo desde ahí, desde atrás. Che, mil gracias por darnos la posibilidad también de conocer esta experiencia cultural, política, comunitaria aquí en el barrio de Uruguay. Bueno, muchas gracias a Radio Sudaca por llevar la voz de un barrio ludeña, del corazón de barrio ludeña, si se quiere, y bueno, por permitirnos llegar a otros lugares también. Muchas gracias. Ahí va. Nos quedamos con ganas de hablar, pero cantidad de cosas. Esto es cuando hacemos un programa con esta característica que queremos contar todas las cosas que pasan aquí en el barrio Lubeña y en el Bodegón Cultural de Casa de Pocho. Realmente muy emocionante haber hecho el programa desde la casa donde vivía el Pocho Leprati, donde sus compañeros y mucha otra gente hacen que Pocho vive en la cantidad de actividades que se realizan. Les agradecemos mucho y bueno, nos despedimos hasta un próximo Sudaca itinerante.